hicieron algo, pero realmente grande por su futuro. Cuando hablo de futuro, pues hay mucha gente que dice, no, yo no pienso en el futuro porque estamos vivo el presente, ¿no?, de la mejor manera, y eso está muy bien, pero déjame decirte algo, el futuro es donde tú vas a pasar el resto de tu vida. El futuro, dentro de 5 minutos ya es futuro, y mañana pues tienes que pensar en qué es lo que viene para ti, para tu familia, ¿no?, si tienes familia, o para tu futuro económico, tu futuro personal. Y nosotros aquí, el día de hoy, sin ninguna duda, estamos frente a algo enorme, frente a algo que puede cambiar tu perspectiva de vida, no solamente a nivel económico, sino a nivel de crecimiento personal también. Porque nosotros hoy vamos a estar dándote un nuevo horizonte de oportunidad de negocio que tú puedes aprovecharlo. Dame un momento, por favor. Tú puedes aprovechar esta oportunidad, ¿no? Dentro de la sala hay 120 personas y yo no tengo la menor duda de que cada uno de ustedes pues vive su propia realidad, tiene su día a día, sus situaciones personales, y de pronto gana dinero de alguna de las formas que te voy a mostrar a continuación. Lo más común es encontrar personas que estén dentro de un empleo, ¿no? Y todos sabemos ya cómo funciona lo del empleo. Yo no voy a extenderme mucho en esto porque sabemos todas las complicaciones que hay a nivel laboral hoy en día. No en Colombia, no en Sudamérica, sino a nivel global. Es una situación global no tener una seguridad estable dentro de un empleo. Los salarios, pues ya sabemos cómo van funcionando, ¿no? Cada vez más, menor pago. Y pues a la larga se terminan cerrando todas esas posibilidades de crecer. Y esperanzas de jubilación, pues ya sabemos que no hay. Negocio tradicional, para las personas que han participado de esto, pues ya saben todos los riesgos que hay asociados a un negocio tradicional, los gastos que hay que mantener en empleados, en seguros, en pólizas, además del tiempo que no te terminas esclavizando dentro de tu propio negocio. Y trabajar independiente como un autoempleado, pues para aquellos que son profesionales independientes o que hacen una labor y la realizan bien, pues a la larga terminas siendo tú tu propio jefe y sí puedes ganar bastante dinero, pero con unas complicaciones de no tener tampoco tiempo, y cuando no haces las cosas bien, entonces no tienes ninguna ganancia. Cuando dejas de trabajar por ello, no tienes ninguna utilidad. Así que frente a todas esas situaciones, se nos va alejando cada vez más la posibilidad de ser un inversionista, que es el sueño o la meta a la que todos deseamos llegar, hacer que el dinero trabaje para ti, pero para eso se necesitan no solamente altos niveles de inversión, sino también experiencia en los negocios y cumplir como un proceso, un crecimiento para llegar a esa meta. Así que de esa manera es lo que se presenta. Hace unos años, ¿no?, se conocía algo como el multinivel, o mercadeo en red, o network marketing, llámalo como a ti te parezca mejor. Lo cierto es que con Dream Team Networkers y esta oportunidad de negocio que se estamos presentando el día de hoy, estamos modificando esa tendencia y llamándola ahora marketing por relaciones. ¿Por qué marketing por relaciones? Porque creemos, y luego de años de experiencia que hay dentro de las personas que vas a ir conociendo poco a poco, sabemos que lo más importante que hay dentro de la industria es la relación que tú creas con las personas, el trabajo que tú haces a nivel personal con la gente, y que tú logres apalancarte en tu crecimiento económico por el trabajo de otras personas, pero siempre y cuando tú cumplas esa labor de dar, de siempre aportarle a las otras personas, en la medida que tú aportas en esa relación, recibes mayores utilidades. Y es por eso pues que nosotros ahorita estamos introduciendo este concepto de marketing por red, marketing por relaciones. Muy bien. Dentro de la industria de marketing por relaciones hay miles y miles de compañías. Muy seguramente de las 120 personas que están aquí, varias personas pertenecen o han trabajado o han desarrollado negocios en algunas de las compañías que ya existen. Hay más de 2.000 empresas, hay muchas empresas que son buenas compañías, que ofrecen buenas oportunidades. Sin embargo, nosotros hemos identificado dentro de toda esta industria que hay alguna falencia, o la mayoría de las compañías ofrecen más o menos el mismo tipo de productos con el mismo tipo de oportunidad, planes de pago similares. Así que cuando hablamos de differentiate, cuando hablamos de semilla diferente, realmente estamos mostrándote algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente a lo que ha existido. Así que 50 años de evolución han sido el preámbulo para lanzar ahora una nueva oportunidad que va a ser diferente, con gente diferente y con resultados realmente diferentes. A mí me gustaría mencionarles un poco cómo nace esta compañía para que entiendan por qué digo yo que es una oportunidad diferente. Varias de las personas que ustedes van a conocer dentro del equipo Dream Team Networkers habíamos desarrollado en el pasado distintas oportunidades de negocio, con buenos resultados, miles de personas en las organizaciones, ganancias grandes. Yo voy a agradecer que las personas que son moderadores, por favor, no muevan lo que estoy presentando porque se pierde el hilo de la presentación. Por favor, no toquen nada. Les mencionaba entonces cómo nace esta oportunidad de negocios. Luego de experimentar varias oportunidades, ¿no?, de negocio, habíamos tenido resultados grandes, con miles de personas en organizaciones, miles de dólares al mes, con buenas satisfacciones, ¿no? Pero luego de eso, se presentaron algunas situaciones y por X o Y motivo comenzamos a estar en proceso de búsqueda. ¿Qué buscaba el equipo? Íbamos en dirección de crear algo distinto, algo, una oportunidad donde realmente las personas pudieran tener resultados grandes. No importa si eran grandes líderes de mercadeo en red o si se dedicaban únicamente al negocio en tiempo parcial o si se dedicaban únicamente por la parte de ventas. Queríamos que la gente tuviera resultados grandes. Y para eso sabíamos que no era suficiente con entrar a una de las compañías que ya existían. Necesitábamos encontrar una compañía que estuviera dispuesta a escuchar a los distribuidores, porque finalmente somos nosotros los que llevamos a hacer grandes las compañías de marketing en red. Y encontramos en ese proceso una persona que estaba en el otro extremo, es decir, una persona desde el punto de vista corporativo. Es la persona que yo les estoy mostrando en pantalla ahora mismo, el señor Carl Shaker. En ese momento, él, que posee una compañía que lleva más de 15 años en la industria, que factura millones de dólares, él, que es una persona con negocios en todos los continentes del mundo, una persona millonaria que tenía conocimiento de la industria y del potencial de la industria, se encontraba buscando la parte opuesta, es decir, lo que nosotros ofrecíamos. Él estaba buscando personas, líderes de mercadeo en red para su compañía. Y su primera propuesta era que Dream Team Networkers estuviera en su compañía. Pero no fue así, porque nosotros le expresamos lo que se necesitaba, lo que queríamos encontrar, ¿no? Y él fue muy inteligente porque estuvo dispuesto a comprometerse, como dice en la pantalla, con los distribuidores y a dejar en manos del equipo Dream Team Networkers todo lo referente al negocio, todo lo referente a la red, al plan de pagos, qué productos tener, en qué países abrir, todo lo referente a lo que significa la distribución de la parte del negocio de distribución en manos de la gente que llevábamos tiempo en esto. Y él estuvo dispuesto a colocar toda su experiencia, su dinero, para montar una compañía nueva, y así es como nace Differencit. De la mano de este señor, de la mano del equipo de Internet Workers, sale con una compañía nueva que quiere marcar un antes, un después en la industria, y que sin duda alguna lo va a hacer. Es así como, colocando toda su experiencia, abrimos en el mes de enero de 2009 en más de 8 países y en varios continentes. Yo quiero que ustedes hagan un pequeño análisis. Si alguna vez ustedes han conocido compañías de esta industria, la mayoría de las empresas inician en un país, solamente en un país, o a lo máximo en 2 o 3 países. Muy difícilmente comienzan en 8 países. Nosotros, Differencit, por la experiencia que hay en la parte administrativa y por todo el empuje que hay de parte de los distribuidores, vamos a comenzar en 8 países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, España, Estados Unidos. Y muy seguramente, dentro de poco tiempo, vamos a ir avanzando en cantidad de países, en cantidad de mercados, porque estoy seguro que esto va a ser una explosión tremenda, señores. Muy bien, y cuando él inicia con la compañía, nos deja en manos de nosotros elegir qué productos tener. Por supuesto, quiero dejar algo claro, esta compañía va a ser una distribuidora de productos y servicios de todo tipo. Estoy segurísimo que en unos 5 a 10 años vamos a tener miles y miles de productos dentro de Differencit. Pero vamos a iniciar en un mercado que es inmenso, un mercado que es una gran mega tendencia. Para aquellos que no lo entiendan o que no se han enterado aún, salud y bienestar es un boom a nivel global, a nivel un factor económico impresionante. Pero la pregunta es, ¿por qué bienestar y salud? ¿Por qué está creciendo tanto el mercado de bienestar y salud? Pues bien, para aquellos que nunca lo han escuchado, hay un fenómeno global llamado el fenómeno de los baby boomers. Es una generación generación completa de bebés que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, y es la generación de humanos más grande que haya nacido en toda la historia de la humanidad. Estas personas han manejado los hilos de la economía durante los últimos años. Cuando estas personas eran bebés, compañías como Herbert y otras que vendían compotas para bebés hicieron fortunas gigantescas. Luego, cuando los niños de los baby boomers estaban creciendo y necesitaban juguetes, compañías como Fisher Price y otras compañías de juguetes también vendieron muchísimo dinero. Cuando estas personas, los baby boomers, estaban de 15 a 18 años que necesitaban carros, entonces Ford y Mustang fueron las épocas donde más ventas hubieron. Y cuando ellos se casaron, que necesitaban vivir, necesitaban casas para sus familias, fue el boom en los años 80 de la construcción. Estas personas, los baby boomers, hoy en día se encuentran entre 50 y 70 años. Y pregúntense ustedes por casualidad, ¿qué sería lo que unas personas entre 50 y 70 años necesitan? Pues es un negocio, como lo dice la pantalla, que mueve 200 billones de dólares al año. Y explican que para los próximos, dentro de dos años, no vamos a ver 200 billones, sino un trillón de dólares. Esto explicado por libros, expertos de economía, y es una gran mega tendencia. Así que ese es uno de los factores por los cuales iniciamos con Bienestar y Salud. Y nosotros pues tenemos claro de que este tipo de productos de Bienestar y Salud son el producto más idóneo para el mercadeo en red, porque son productos consumibles que también son de primera necesidad para las personas, no importa de qué tipo, de qué estrato o de cuánto sea el ingreso de las familias. Siempre, sean personas con un bajo ingreso, con mediano o alto ingreso, siempre Bienestar y Salud va a ser la primera necesidad a cubrir. Por lo tanto, es un mercado grandísimo. Y nosotros vamos a iniciar, pero no solamente con los productos que comúnmente se ven por allí en el mercado, sino con productos nuevos, con productos realmente diferentes y de una calidad extraordinaria. En Different Seed, nosotros estamos comprometidos con las personas y con la salud de las personas. Nosotros tenemos productos diseñados respetando la integridad de las personas y no vamos a tener ninguno, absolutamente ningún producto que cause un efecto negativo dentro de la salud de las personas. Y se vienen analizando para el desarrollo de los productos que nosotros vamos a lanzar lo mejor que hay en la industria para aplicarlo a nuestras líneas de productos. Para iniciar vamos a tener 5 categorías de productos que son la de General Impact, Direct Impact, Bienestar General, Peso Ideal y Bienestar Plus. Las dos primeras categorías les tenemos una sorpresa extraordinaria. Las dos primeras categorías tienen componentes sumamente especiales, componentes que no se encuentran en ninguna otra compañía. En ninguna otra compañía, las fórmulas de estos productos son fórmulas exclusivas para esta compañía Different Seed, y la persona que ha desarrollado estos productos lleva muchísimo, pero muchísimo tiempo en la industria de marketing en red. Y para sorpresa de todas las personas que están en la sala, esa persona está el día de hoy con nosotros aquí acompañándonos en esta conferencia y va a participar de la conferencia, va a hablarnos, explicarnos un poco sobre lo que hay a nivel de productos dentro de nuestra compañía. La persona que les va a hablar, señores y señoras, es el doctor William Henning. Es un médico científico de Estados Unidos que lleva 30 años de desarrollo en la parte de productos, asesorando varias compañías, una persona que tiene un recorrido impresionante a nivel de bienestar y salud, con productos que son extraordinarios, y que en el pasado ha desarrollado productos para otras compañías, y hace más de dos años salió de su última compañía y comenzó a investigar y a desarrollar nuevos productos dentro de la industria de bienestar y salud. Él es un experto en la parte de salud inmunitaria del sistema inmunológico, y él pues es quien ha introducido a la compañía las nuevas líneas de productos General Impact y Direct Impact, con unas fórmulas realmente impresionantes. Si antes los productos que ha desarrollado el Dr. William Henning han sido productos de una calidad extraordinaria, que se conocen por todo el mundo en más de 40 países, esos son productos que han marcado una historia muy significativa, y que ahora él mismo nos ha dicho, con sus propias palabras, de que los productos que vamos a lanzar en Different Seed son muy superiores a lo que se ha desarrollado en el pasado. Así que yo no le voy a quitar mucho tiempo, le voy a dar paso a que el doctor William Henning, que está en Estados Unidos, nos hable un poco, y la doctora Nuria Lorite va a servirnos como traductora, que además pues se merece una felicitación impresionante, porque también la doctora Nuria Lorite está en la parte de investigación y desarrollo de la empresa. Así que, por mi parte, no es nada más. los dejo con muchísima expectativa para que escuchen ahora algo impresionante a nivel de productos. Dr. William Henning, it's a pleasure to have you here in this. Gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la presentación a Luis Carlos Manotas. Voy a dar la palabra al Dr. William Henning y voy a traducir. Yo espero que vaya todo bien en la traducción y voy a pasarle la palabra a él para que él nos pueda ir hablando. Dr. William Henning, and now you can talk. And I am going to translate your words, and thank you. Juntos. La idea es que ofrecemos unos productos que se distribuirán a través de la red, pero queremos y necesitamos tener la información, el feedback de los distribuidores y de las personas que utilizan nuestros productos. ¿Por qué? Porque nosotros como científicos pues nos ocurre muchas veces que uno está en su laboratorio, en su despacho, aprendiendo cosas nuevas, cosas maravillosas, y muchas de ellas pues podrían o no tener aplicación en el mundo de la salud, en el mundo del bienestar. Bien, me está diciendo el doctor William Henning por el Skype que después que yo queremos estar en contacto con la red de distribuidores, porque nosotros estamos al servicio de la red de distribuidores y al servicio de todas las personas que utilizan nuestros productos. En este sentido, creamos productos para las personas, respetando la integridad de las personas, respetando la naturaleza y respetando la multidimensionalidad de las personas. Los productos que tenemos están divididos en varias líneas, como se mostraba antes en la exposición, que quizás me podéis poner la transparencia en donde estaban las líneas en la exposición. Dos de estas líneas muy especiales, muy importantes, la de General Impact y Direct Impact, son líneas que están dirigidas de manera muy específica y muy especial para lo que es el apoyo del sistema inmunitario, y tres líneas que están dirigidas al bienestar de todo el cuerpo. Cuando nosotros aquí hablamos del bienestar en todo el cuerpo, y por deducción ya se irán todos acostumbrando, hablamos de cuerpo, mente, emociones, espíritu, de la integridad de la persona. Hemos buscado los ingredientes para estos productos en todo el mundo, en todo el mundo y en todas las culturas. Tenemos la suerte de poder aunar conocimientos muy profundos de la medicina de distintos frentes, queremos decir, de los conocimientos de distintos frentes, tanto bioquímica pura y dura, por decirlo de una manera sencilla, como medicina tradicional china, tradiciones energéticas, y lo que hacemos es buscar los mejores ingredientes, estén donde estén, e integrarlos a nuestro producto, y siempre con un respaldo científico, siempre con un respaldo de inocuidad, como decía Luis Carlos, que todos los productos sean seguros, y siempre con un respaldo de eficacia. Se han diseñado diferentes fórmulas que van a ir destinadas a distintos sistemas, distintas acciones, distintas funciones, y siempre teniendo en cuenta en todo momento que la parte física, la parte mental y la emocional está todo totalmente integrado. Son productos que van a resultar muy sencillos de manejar, muy sencillos de aprender, muy sencillos de recomendar. Y son productos que lo que van a hacer es sinergizar, esto es muy importante para nosotros, como digo, lo mejor de lo que hay hoy en día en todas las culturas de cuidado y de bienestar. Se sorprenderán porque vamos a utilizar en nuestros productos sustancias que tienen miles, incluso millones de años de estar presentes en nuestro organismo. Y nosotros los hemos puesto en nuestros productos para que nos beneficien a todos. Creo que dada la situación de la exposición de hoy, lo que quiero decirles, luego vamos a intentar hablar con el doctor Henning, es que desde el equipo científico estamos para ustedes, trabajando para ustedes, para que todo vaya bien, para que todo vaya de manera espectacular, como desde luego va a ir en esta nueva empresa, en esta nueva semilla que sembramos en cada uno de nosotros, que es Differencid. Y tengan bien claro lo que pone ahí en la transparencia: creemos en ti y creamos por ti. Nosotros, como equipo científico, no tenemos sentido ninguno si no es porque creamos para las personas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Luis Carlos, ¿me puedes decir si se escucha? Ah, bueno, ok, me imagino que sí, ¿no? ¿Se está escuchando alguien? De todo corazón, lamento muchísimo lo que ha ocurrido en el mundo delante de muchas personas, a veces delante de miles de personas. Hoy me encuentro más nervioso que nunca. Para mí es como si fuera mi primera conferencia en vivo. Me estoy imaginando a los cientos de personas que están escuchándonos ahora en distintos lugares del mundo, y de verdad que siento una presión enorme, pero a la vez muy bonita. Muy bonita porque realmente pues ya queda poquito, ya estamos en las puertas del lanzamiento de Different Seed, de esta compañía que, como dijo al principio Jonathan, va a marcar un antes y un después en la industria. No tenemos ninguna duda sobre ello. Estamos súper entusiasmados porque reunimos todos los requisitos para poder triunfar, reunimos los requisitos de la experiencia de la compañía. Pues ya es alguien que tiene 15 años en esta industria. Esto no es un proyecto, señores, esto es una realidad, porque es una persona que tiene muchísimo conocimiento sobre lo que es la industria, lo ha demostrado durante 15 años, lo sigue demostrando, así que por la parte de la compañía pues no hay mucho que hablar. Tenemos un enorme placer de poder contar con personas científicas de la calidad de Nuria Dorite, de la calidad de Alicia Kenny, de la calidad del doctor Genen, que durante más de 30 años han estado desarrollando cientos de productos alrededor del mundo para muchísimas compañías de la industria de salud y bienestar, con lo cual tenemos un producto. Después, ahora Nuria no ha hablado nada del producto, yo la estaba pidiendo por el Messenger que luego por favor hable algo, y si el doctor Genen no se puede comunicar pues lo hará ella, ¿no?, para que la gente no se quede con la duda y realmente qué es nuestro producto, para que sepáis qué es el producto, ¿no? Y bueno, pues tenemos la parte del equipo, la parte de los distribuidores, para mí la parte más importante no es la compañía, no es el producto, sino las personas. Podemos tener un buen producto, podemos tener una buena compañía, podemos tener un buen plan de pagos, pero si realmente las personas no existiésemos, esta industria no funcionaría. No existiese la industria del marketing por relaciones si no fuera para las personas. Y para mí pues es un orgullo contar con este equipo, con el equipo Dream Team de Workers en un montón de países del mundo, con grandes líderes desarrollando el negocio, entusiasmados, deseando de que llegue enero para poder trabajar, ¿no?, y poder llevar esto pues donde realmente la gente se merece, ¿no? Yo estoy, de verdad, que estoy encantado. No tengo palabras para poder expresar lo que realmente estamos haciendo con esta compañía, lo que vamos a hacer con esta compañía. Y yo lo que voy a hacer en los próximos 20, 25 minutos, ¿no?, es explicaros un poquito nuestro plan de carrera Impact Q, ¿no?, o tres veces impacto, impacto por impacto por impacto. Explicaros un poquito eso porque hay algo que a mí me tiene entusiasmado, ¿no?, y es que cuando conocimos a Carr, yo le conocía desde el año 2003, ¿no?, pues de otra compañía que él tiene, ¿no?, a la cual a mí me había invitado a participar, y en aquel momento pues no me llamó la atención, no participé lógicamente en esa empresa, pero sí mantuve un contacto con él, ¿no? Me llamó la atención porque bueno, pues llegamos a un acuerdo, una reunión, y dice, bueno, yo voy a hacer lo que tiene que hacer la empresa. Voy a registrar los productos, voy a registrar la compañía, voy a hacer la parte administrativa, voy a hacer la parte toda la parte logística, eso lo voy a hacer yo. Encontramos a la parte científica y ellos se dedican a la parte científica. Y nosotros como equipo, ¿no?, o sea, con la experiencia basada en un montón de años de otras compañías, habiendo tenido grandes resultados, ¿no?, todo este equipo de liderazgo de Dream Team Networks, desarrollamos este plan de carrera, este plan de pagos que es, señores, impactante. Por eso nuestro plan se llama Impact Q, porque es un plan impactante. Tú habrás visto seguramente varias compañías con varios tipos de planes, ¿no? En la industria existe el plan por diferencial, que es el más antiguo, el plan binario, el plan matriz, ¿no?, el plan uninivel, y nuestro plan es un plan uninivel, pero a la vez es un híbrido, porque tiene varios bonos, ¿no?, que han sido desarrollados, pues muchos de ellos son propios los bonos de Different Seed, ¿no? Y el plan híbrido reúne las mejores formas de compensación de la industria. Hemos analizado cientos de planes, ¿no?, para poder llegar a este plan, señores, y realmente estamos súper orgullosos del plan que tenemos. El otro día nos encontrábamos en Estados Unidos corriendo esto por el software, ¿no?, para ver cómo estaba pagando el plan, y realmente es una maravilla lo que puede pagar este plan, lo que paga este plan, ¿no?, y lo bien que está diseñado el plan para todo tipo de distribuidores. Algo que a mí me encanta es que este plan es creado por distribuidores para distribuidores, muy diferente a lo que tienen las demás compañías, que está creado por la parte ejecutiva, que nunca ha salido a dar un plan a la calle y que no sabe qué es lo que necesita el distribuidor, sino que está sentado en su oficina, que es muy distinto a lo que los distribuidores ven y sienten día a día. Así que es un plan creado por distribuidores para los distribuidores, pensado en nosotros, en los distribuidores, ¿no? Y se adapta a las necesidades del distribuidor en cada etapa. Digo en cada etapa porque es un plan que tiene tres etapas, como vais a poder ver, ¿no? La etapa de aprender, donde todo el mundo tenemos que comenzar, todos tenemos que aprender. Cuando tú ya has pasado esa etapa, lógicamente puedes enseñar, donde es la segunda etapa, etapa de enseñar, y la tercera etapa es la etapa de inspirar. Cuando ya realmente tienes grandes resultados y puedes inspirar a otras personas a que hagan realmente lo que tú has hecho, ¿no? Ya te conviertes en un inspirador para otras personas. ¿Cómo funciona nuestro plan? ¿Qué es lo que hay que hacer en nuestro plan? Tres cosas muy sencillas: recomendar nuestro producto, ¿no? Vender nuestro producto y duplicar el negocio, ¿no? Duplicarnos como puntos de distribución, como franquicias personales. Y mucha gente ve la palabra y vender y me dice: oye, ¿y es obligatorio vender? No. O sea, en este negocio, como nada en la vida, es obligatorio. O sea, nada es obligatorio. Incluso ni respirar es obligatorio. O sea, el que quiera respira y el que no, pues no respira. Pero ya sabes lo que te va a ocurrir, ¿no? Entonces, si quieres vender, vendes, y si no, pues no vendes, ¿no? Pero nosotros no entendemos un negocio en esta industria sin mover el producto, sin vender el producto, sin desplazar el producto, llámalo como tú quieras, porque eso es un negocio de mínimos, y es lo que hemos visto durante muchísimos años, y seguimos viendo que muchas compañías lo único que te hablan es de marcar 100 puntos y meter a otra gente que marque 100 puntos. Es lo que nos suena muy bonito al oído de los distribuidores, es lo que todo el mundo quiere escuchar, que hay que hacer poquito y que podemos ganar mucho. Señores, no te dejes engañar. O sea, en ningún negocio del mundo, de esta industria, ni fuera de la industria, alguien puede hacer muy poquito y ganar mucho. No es así. O sea, si tú haces muy poquito, tus resultados serán poquitos. Y si tú estás dispuesto a hacer las cosas correctamente, tus resultados van a llegar correctamente. Así que, pues, hay tres etapas, que es aprender, enseñar e inspirar, ¿no? Que es de las que vamos a hablar ahora mismo en nuestro plan de carrera, ¿no? Aquí en la diapositiva estáis viendo las tres etapas, y si tú ves las tres etapas, aunque se ve en chiquito, ¿no? Veis que son tres etapas muy diferenciadas, una de otra, ¿no? Ahí está un poquito más grande, ¿no? Que son bien diferenciadas una de otra. ¿Qué significa eso? Y lo voy a explicar, pues, estando con las tres etapas juntas, ¿no? En casi cualquier compañía, o en cualquier compañía que yo haya visto, ¿no? Una persona cuando entra obtiene un porcentaje en el primer nivel, y cuando está en una etapa media más o menos, ¿no? Obtiene el mismo porcentaje en el primer nivel, y cuando está en el máximo rango obtiene el mismo porcentaje en el primer nivel, o en el segundo, o en el tercero, ¿no? No cambia, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta de que eso es un grave error, y es un error muy grande. Una persona cuando tiene miles de personas le va a dar igual lo que cobre en primero, segundo, tercer nivel, porque su gran cheque va a llegar del nivel quinto, sexto hacia abajo. Y una persona cuando recién comienza en esta industria le da igual lo que la compañía pague en el cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, porque él no tiene gente en esos niveles. Sí le va a importar lo que pague en el primer nivel, segundo, tercer nivel, que es donde realmente él empieza con las personas en esos niveles, ¿no? Así que, pues, vamos a ir hablando un poquito de cada una de las tres etapas. ¿Alguien me puede pasar las diapositivas, por favor? No me deja pasarlas. Luis Carlos y Jonathan, veo que no hay más diapositivas. ¿Alguien me las puede pasar, por favor? Bueno, no están las tres etapas. O sea, a ver, un segundito, Jonathan. Ok, bueno, vamos a la etapa de aprender. Donde cuando una persona comienza, lo que necesita ganar dinero es rápidamente. O sea, le va a dar igual que tú le hables de lo que puede ganar en un futuro y que no sé cuánto dinero y tal, porque eso no es así. O sea, yo comienzo a hacer este negocio y yo quiero saber cuánto yo puedo ganar por mover el producto y cuánto yo puedo ganar cuando tenga un grupo de 8, 10 o 15 o 20 personas. Entonces, en nuestra primera etapa tenemos algo que es un bono rápido permanente. ¿Qué significa permanente? Que tú lo vas a estar cobrando todos los meses, no un mes. La mayoría de las compañías tienen un bono rápido que es mensual. O sea, tú este mes metes a una persona y ganas un 15, un 20, un 30, o sea, el porcentaje que te esté pagando esa compañía como bono rápido por haber introducido a un nuevo distribuidor. Nuestro bono rápido, señores, no es un mes, sino que es mensual, es un bono rápido permanente. Hay gran cantidad de dinero repartido dentro de los tres niveles, que es realmente donde la persona que está en esa etapa tiene la gente, en los primeros tres niveles. Hay bonos por venta, y hay un bajo nivel de requisitos de calificación. O sea, no hay que tener grandes requisitos para poder calificar, ¿no? Vamos a hablar, voy a ir hacia atrás y voy a hablar de los bonos por venta. Los bonos por venta están en cualquiera de las etapas, ¿no? Y eso lo que hace es premiar a los distribuidores que están moviendo más puntos personales, ¿no?, que el promedio de las personas. Todo aquel que dice, yo muevo 100, 150, perfecto. Nosotros premiamos a la persona que esté dispuesto a hacer este negocio correctamente, como les estamos enseñando, como queremos enseñar a la gente, para que tú obtengas rápidamente esos ingresos que todos necesitamos, ¿no? Entonces, hay dos tipos de bonos. Uno es el bono DS500 y otro es el bono DS1000. El bono DS500 es para todas aquellas personas que han movido entre 500 y 999 puntos personales, ¿no? Y eso implica los puntos que tú has movido personalmente más los de tus clientes preferenciales. Incluye también la compra de tus clientes preferenciales. ¿Qué es lo que hace la compañía? La compañía separa un 3% de la facturación global a nivel mundial de esa facturación, ¿no?, y lo reparte entre todas las personas que han hecho entre 500 y 999 puntos de su compra personal, incluyendo también la de sus clientes preferenciales. Y el siguiente bono, el bono DS1000, ¿no?, es para todas las personas que han hecho más de 1000 puntos personales, incluyendo también sus clientes preferenciales, donde la compañía reparte un 1% de la facturación mundial de la compañía dividido entre todos aquellos que han hecho más de 1000 puntos personales. Y a esta persona, a la persona que ha hecho el bono DS1000, se le está sumando lo que también ganaron las personas del bono DS500, porque es un bono que es acumulativo. Este bono, ¿cuándo tú lo puedes ganar? Todos los meses. Tú todos los meses estás haciendo entre 500 y 999 puntos o más de 1000 puntos y estás participando del bono DS500 y del bono DS1000, ¿no? Esto es en la etapa que tú estés. Ahora, vamos ya con la primera etapa. ¿Qué es lo que tienes en la primera etapa? Pues tú tienes, aparte de los bonos por venta, tienes un pago por niveles. Esto es un uninivel, ¿no?, en la primera etapa. Y cuando tú comienzas al negocio, y lógicamente no voy a explicar esto muy detenidamente, es nuestra primera reunión, ¿no?, se haría muy largo. Yo prefiero que luego Nuria hable un poquito de lo que es el producto, y si puede estar el doctor Jerez, muchísimo mejor. Ya el viernes hablaremos más detenidamente y en las siguientes reuniones, ¿no?, pero voy a explicarlo muy por encima lo que es el plan. No quiero hacerlo demasiado largo, porque la gente en un principio no entiende el plan, no entendemos el plan. O sea, esto es muy sencillo de entender, es un plan que es muy sencillo y muy práctico, ¿no?, a la hora de poder trabajarlo, pero a veces pues venimos de otra compañía o no venimos de esta industria y nos cuesta entender un poquito cómo es el funcionamiento de esto. De hecho, a mí me hace mucha gracia porque ya hay gente por ahí que está explicando nuestro plan sin realmente saber cómo es el plan, ¿no? Entonces, es muy importante y muy curioso cómo funcionan los planes de pagos, ¿no? Que no, pues, no todo el mundo sabe, y déjenme decirles que los planes de pagos nunca son como están escritos en el papel. O sea, tú no tienes que fiarte para nada, o sea, de lo que está escrito en el papel, porque al final, cuando llega tu cheque, en la mayoría de los planes de pagos es otro, ¿no? Nosotros tenemos que decirte que todos los porcentajes que se pagan en el plan uninivel es del volumen de los puntos que está moviendo la compañía y del volumen total de los puntos. Da igual que la persona compre 100, compre 1000 o compre 2000, va a ser siempre del volumen total de los puntos. Entonces, el primer rango, que es New Seed, nueva semilla, nada más esa persona entra al negocio, es el rango que tiene, va a estar ganando un 25% en el primer nivel de todos los puntos que están comprando sus primeros afiliados, las personas que están en su primer nivel, y un 20% de todos los puntos que están en el segundo nivel, ¿no? Entonces, si tú has participado de otras compañías y has visto lo que tú estás ganando en tu primero o tu segundo nivel, y tú puedes ver esto, tú puedes saber que tranquilamente con 4, 6 o 8 personas que estén moviendo 500 puntos cada persona en tu primer nivel, tú puedes estar ganando 500, 600 dólares por ese 25%. Y es lo que una persona necesita. ¿Por qué decimos que aquí hay un bono rápido permanente? Muy sencillo. O sea, hay un bono rápido permanente porque ese 25% no es el primer mes, sino que tú lo vas a estar cobrando todos los meses. Por ejemplo, Nuria Lorite es una persona que mueve todos los meses 2.000 puntos mensuales, ¿no? Que ha estado moviendo, donde ella está trabajando, 2.000 puntos mensuales. Y para mí, pues poder tener aquí a Nuria sería un 25%, por poner un ejemplo, y serían 500 dólares mensuales, o sea, del movimiento que Nuria Lorite hace. Tú tienes un distribuidor que compra 500 puntos y estarías ganando 125 dólares todos los meses, ¿no? Así de todas las personas que tú tengas en tu primer nivel. En el segundo nivel es un 20%, exactamente lo mismo. Ahora, mucha gente dice, ¿y qué hay que hacer para estar aquí en este nivel? Pues nada, solo tienes que tener un patrocinado, ¿no?, por ti, una persona que esté comprando 100 puntos, y tienes que tener un cliente preferencial. Y aquí es donde mucha gente dice, ¿y qué es eso de un cliente preferencial? Pero si yo en ninguna compañía he escuchado de que haya que tener clientes preferenciales. Claro, nosotros somos una compañía diferente a lo que hay en el mercado. Por eso sabemos que vamos a marcar un antes y un después en esta industria, porque no queremos hacer lo que hacen la mayoría de las compañías, porque seguramente la mayoría de la gente se va a cansar y lo que hace es pasar de una a otra, y nosotros no queremos hacer eso, sino queremos basar nuestro negocio en que hay que tener clientes, señores. ¿Y por qué hay que tener clientes? Porque ningún negocio en el mundo se puede hacer sin clientes. Ningún negocio de marketing por relaciones y ningún negocio, señores, o sea, tradicional. Mucha gente le dice a los distribuidores, tú tienes que comprar 100 puntos y con eso ya es suficiente. No, señor, con eso no es suficiente. Eso es un negocio de mínimos, y para que tú puedas tener un cheque de miles de dólares, tienes que tener miles de personas comprando 100 puntos. Y déjame decirte una cosa, no todo el mundo sabe cómo construir una organización de miles de personas. Y si no, mírate a ti mismo y mira a ver el tiempo que tú llevas en la industria y si alguna vez has construido una organización de miles de personas para poder ganar miles de dólares. Nosotros estamos convencidos, sabemos que es así, que con muy pocas personas tú puedes ganar miles de dólares. Pero lógicamente las personas que estén en el negocio tienen que estar moviendo no 100 puntos, sino otra cantidad de puntos, 500 puntos, 800 puntos, 1000 puntos. ¿Por qué? Porque tenemos producto para ello, porque tenemos un margen importante en la venta para ello, ¿no? Y porque vamos a enseñar y capacitar a la persona a que pueda mover esa cantidad de puntos, a que no solamente pueda mover 100 puntos. Entonces, yo te hago una pregunta, y tú escucha esto bien. O sea, en tu país, el país que sea, puedo poner, por ejemplo, Colombia, 45 millones de personas, 45 millones de habitantes. ¿Cuántas personas pueden pasar por una compañía? ¿Cuántos se pueden hacer distribuidores de una compañía de marketing por relaciones? De los 45 millones, 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas. Ahora, los 42 millones restantes de colombianos nunca van a entrar en Differencit o en cualquier otra compañía. ¿Y sabes qué es lo que hacen la mayoría de las compañías? Les da igual. Solamente quieren esa gente que pasa por la compañía como distribuidor, que entra y que en muchísimos casos vuelve a salir. Nosotros no, señores. Para nosotros el distribuidor es una persona súper importante en la compañía. Pero ¿sabes una cosa? El cliente es tan importante o más que el distribuidor. Porque el distribuidor, señores, no va a poder ganar dinero si no tiene clientes. Entonces, ¿cuál es mayor parte del mercado? ¿Los 3 millones de distribuidores o los 42 millones de posibles clientes? Toda la vida, los 42 millones de clientes. Con lo cual, nosotros, o sea, en nuestros requisitos para calificar, tú tienes que tener un cliente preferencial en el rango número uno. ¿Y ese cliente qué requisito tiene que tener para que tú estés calificando con ese cliente preferencial? Comprar 25 puntos, ¿no? 25 puntos mensuales. Una comprita de un producto mensual, o sea, menos de un producto mensual, o sea, y tú ya estás calificando a ese nuevo rango porque tienes un cliente preferencial. En el segundo rango, o sea, learner, aprendiz, ¿qué vas a ganar? 25% en primer nivel, 20% en segundo nivel, y ya estás cobrando un 10% en tercer nivel. O sea, ya estás cobrando tres niveles, ¿no? Y ahí la compañía está repartiendo un porcentaje muy interesante en esos tres primeros niveles, que es donde tú tienes la gente, ¿no? Siempre, como decía antes, del total de los puntos. Ahora, o sea, ¿qué ocurre? ¿Cuántas personas tú tienes que tener para poder cobrar eso? Dos patrocinados personalmente y solamente dos clientes, un cliente más que antes, y tener un volumen de puntos de 1000 puntos en total en toda tu organización, y estarías en el segundo rango. El tercer rango, pues, es builder, constructor. Al que está tocando la pantalla, por favor, le pido que no mueva la pantalla, porque si no yo me despisto. Builder, constructor, ¿qué es lo que qué requisitos? Pues los requisitos son 100 puntos personales, ¿no? Tener 4 patrocinados por ti, tener 3 clientes y mover 3.000 puntos en toda la organización. ¿Y qué es lo que tú vas a obtener de beneficio? 25% en primer nivel, 20% en segundo nivel, 10% en tercer nivel, 5% en cuarto nivel y 5% en quinto nivel. Una persona que esté moviendo solamente 3.000 puntos en toda su organización, que lo puede hacer con 3, 4 personas, ya está cobrando, o sea, de 5 niveles. De 5 niveles, 25% primero, 20% segundo, 10% tercero y el cuarto y quinto nivel un 5%. Esta es la primera etapa, la etapa de aprender, la que a la mayoría de las personas cuando entran a una compañía les interesa tener algo como esto. Algo que tú puedas ganar dinero, algo que no tengas que esperar meses para ganar dinero, porque a veces la gente se cansa de tener que esperar para poder ganar dinero. Y esta etapa está diseñada para ti. Para esa persona que nunca ha tenido resultados y que quiere tener resultados, está diseñada esa primera etapa, la etapa de aprender. Lógicamente, vas a tener un equipo capacitado para ayudarte y entrenarte a que tú consigas obtener resultados en esta etapa, ¿no? Así que pasamos a la segunda etapa, la etapa de enseñar. ¿Qué es lo que tiene la segunda etapa? Tiene un bono rápido permanente, también tiene un bono rápido, lógicamente, permanente, no un mes, sino todos los meses. Es un bono más chiquito que el anterior, pero es un bono rápido permanente. Hay gran cantidad de dinero repartido dentro de los tres niveles, un porcentaje de la facturación global y también tiene un porcentaje de las utilidades de tus afiliados. Y para poder calificar es un requisito bajo medio, ¿no?, para poder estar calificando. Cada una de las tres etapas, como vais a ver, tiene tres rangos. La primera tiene tres rangos, New Seed, Learner y Builder, ¿no? Y la segunda tiene otros tres rangos, Manager, Trainer y Mentor. Y en esta segunda etapa, ya el plan uninivel se extiende un poquito más, pero fuera parte de lo que tú estás cobrando en el plan uninivel, ya tienes otro tipo de bonos. Bonos de la facturación global y tienes un porcentaje de las utilidades de tus afiliados, que luego les explicaré qué es esto, que es algo muy, muy, muy interesante y que es algo, pues, propio de Different Seed, ¿no? Entonces, en el rango de manager, o sea, si tú estás viendo lo que es el plan uninivel, ya no estás cobrando en el primer nivel un 25%, sino que cobras un 15%. Y mucha gente diría, pero ahora gano menos dinero que antes. Antes ganaba un 25 y ahora gano un 15. No, señor. En la primera etapa, en la etapa de aprender, o sea, tú necesitas ganar un 25% en el primer nivel. Pero en la segunda etapa, o sea, tú tienes más gente en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto nivel que lo que vas a tener en primer nivel. Con lo cual, el plan puede repartir una cantidad X de dinero. Si tú pagas arriba mucho dinero, tienes que pagar abajo poco dinero. Y en este caso, tú ya empiezas a tener cientos de personas que van a estar del nivel tercero hacia abajo. Y es donde tú necesitas ganar dinero fuera parte de los bonos que hay. Una cosa muy importante y que a veces la gente no entiende, porque nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las personas no entienden cómo funcionan los planes. Cualquier plan uninivel, señores, llega un momento en que alguien te bloquea, porque si no te bloquearían, pues lógicamente no habría dinero para repartir en el plan. Así que, como sabemos que alguien te bloquea, pues nosotros lo que hemos hecho a partir de esta etapa ya es crear unos bonos que luego explicaré. Pero voy a explicar muy por encima el plan uninivel. En el rango de manager estás cobrando un 15% en el primer nivel, mantenemos un 20% del segundo nivel y estás cobrando un 15% en tercer nivel, que antes era un 10. O sea, estás ganando ya un 5% más en el tercer nivel, que tienes lógicamente más personas que en el primer nivel, ¿no? Cobras ya en el cuarto, quinto y sexto un 5%. Y los requisitos ahí vienen abajo, ¿no? Son muy sencillos, muy pequeños, para que tú puedas estar calificando a este rango. En el siguiente, trainer, exactamente lo mismo, un 15% primer nivel, 20%, 15% el tercero, y luego cobras un 5% hasta el nivel número 7. Y en el rango de mentor, exactamente lo mismo, pero ya estás cobrando un nivel más abajo, hacia el nivel número 8, un 5%. Y a partir del nivel número 9 vas a cobrar un 2% de diferencial en infinito. Y voy a explicar qué significa diferencial y en infinito. O sea, si tus líneas calificadas, ¿no?, tus patrocinados que tienen ya sus grupos, sus líneas, están del nivel trainer hacia abajo, tú vas a cobrar ese 2% de diferencial en el nivel que estés, en el 9, en el 10, en el 15, en el 25, en el nivel donde tengas gente. Ahora, si una de tus líneas o más de tus líneas han llegado al rango de mentor o superior, tú a partir del rango número 9 ya no vas a cobrar absolutamente nada. Nosotros sabemos que para hacer 50.000 puntos, que es lo que tiene ese rango, muy difícil tú puedes tener puntos debajo del rango número 9. Es por eso que ponemos ese límite. O sea, que estarías cobrando casi todo el dinero o todo el dinero en los niveles anteriores. Pero si alguien te supera, a partir del rango número 9, ese diferencial, lógicamente, lo cobraría esa otra persona y tú dejarías de cobrarlo. Eso es lo que es, y luego vamos a ver lo que es diferencial. No, ahora has visto lo que es infinito, que te pueden bloquear o no, depende de tus líneas, si están a tu nivel o están en un nivel inferior. Si están en un nivel inferior, tú cobras ese 2% en infinito. Si están en el mismo nivel o superior, ese 2% se está bloqueando, ¿no? Vamos a hablar de la tercera, voy a pasar a los bonos, ¿no? Antes de hablar de la tercera etapa, aquí hay un tipo de bono que es el bono del liderazgo, ¿no? El bono leadership, ¿no? Que es un bono global que la compañía reparte un 14% del volumen de puntos comisionable de la empresa, de toda la facturación de la empresa. Si la empresa factura 1 millón de puntos a nivel mundial, el 14% se reparte $140,000, ¿no? Entonces, ¿quién participa de este bono? Pues todos los distribuidores con rango de manager en adelante. O sea, lo que has visto anteriormente, ¿no? O sea, con este rango, el rango de manager, o sea, perdón, este rango, el primero de la segunda etapa, en adelante ya estás participando de este tipo de bonos, ¿no? ¿Y cómo funcionan los bonos? Pues cuando tú llegas al nivel de manager, estamos repartiendo un 5% de la facturación mundial de la compañía dividido entre todos los managers o superior que hay en la empresa. Entonces, si la compañía mueve 1 millón de puntos, el 5% son $50,000. Y si, por ejemplo, hay 50 managers en adelante, manager, trainer, mentor, todos en adelante, pues tú dividirías 50.000 entre 50 y serían $1,000. Entonces, mucha gente pregunta, bueno, ¿y cuánto es el bono de manager? Pues nunca sabemos, vamos a saber exactamente cuánto es el bono de manager. Porque ¿de qué depende? De la facturación global de la compañía y de cuántos managers o superior haya en la empresa calificados ese mes, ¿no? Ahora, yo he sacado unas cifras por una facturación que yo tenía en una compañía anterior y es algo más o menos real y la gente que estaría calificando a este nivel y ese bono de manager pueden ser más o menos unos $400 acumulado a lo que tú estarías ganando en el plan uninivel. O sea que a partir de que tú tienes una facturación chiquita de 8.000 puntos en tu organización, ya podrías estar cobrando un bono de $400 extras a lo que es el plan uninivel. El siguiente bono es el bono de trainer. O sea, ese es un 3% de la facturación mundial de la compañía dividido entre todos los trainers y superior. Este bono, sacado según cifras reales de nuestra facturación, podrían ser más o menos unos $700. Entonces tú estás sumando 400 y 700 y un trainer ya estaría cobrando lo que gana como manager más lo que gana como trainer porque es un bono acumulativo. O sea, sería un cheque de $1,100 extra a lo que está ganando en su plan uninivel. Y el mentor también es un 3% de la facturación mundial de la compañía, ¿no? Dividido entre todos los mentores en adelante, y ese bono pueden ser más o menos unos $1,200. Sumado a los 1.100 de antes, serían $2,300 de bonos de plan, o sea, de bonos extras al plan uninivel. Esto es un bono de liderazgo que la compañía comparte contigo a partir de esta segunda etapa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay personas que pueden facturar cientos de miles de puntos, pero si alguien tiene una persona de su mismo rango, te puede cortar en niveles y tú no estar cobrando esos puntos en el plan uninivel, pero sí, o sea, se pueden pagar algo añadido que va a través de bonos, porque los bonos no tienen nada que ver con el plan uninivel, ¿no? Entonces, esto sería la segunda etapa, lo que tú estás dando, la segunda etapa, con los bonos de liderazgo. Voy a dar un poquito para atrás y vamos a ver la tercera etapa y vamos a ver después dos bonos más que tenemos, ¿no? Que también se cobran en la segunda etapa uno de ellos y otro ya solamente en la tercera etapa. La tercera etapa es inspirar, ¿no? ¿Y qué tiene esta etapa? Pues es un bono rápido permanente también, se puede cobrar todos los meses, es un bono más chiquito, un pago muy equilibrado en todos los niveles, y esto es muy importante, señores, el pago tiene que ser muy equilibrado en todos los niveles, altos porcentajes de la facturación global de la compañía repartido para estos niveles, para estos rangos, altos porcentajes de las utilidades de tus afiliados, también repartidos para estos rangos, y un bono diferencial en profundidad. Y voy a explicar un poquito lo que es ya el bono diferencial en profundidad. Si tú vienes aquí al rango número 8, que es el rango de máster, ¿qué cobra esta persona en primer nivel? Un 10%. Si tú te das cuenta, comenzaste en la etapa de aprender con un 25% en el primer nivel. En la etapa de enseñar cobrabas un 15% en el primer nivel y en la etapa de inspirar estás cobrando un 10%. Y mucha gente diría, pero es que me están bajando los porcentajes. Cuando tú estás en esta etapa, o sea, y es lo que mucha gente no entiende, tú tendrás cientos o miles de personas en tu organización. Y lo que tú vas a poder tener en tus primeros tres niveles, o sea, es muy poquito, no es ni un 10% de lo que vas a tener del cuarto nivel hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si estamos pagando mucho dinero en los primeros niveles, a ti que tienes mucha gente del cuarto nivel en adelante, no te podríamos pagar ese 5% en el resto de los niveles. Habría que pagarte un 2 o un 3% y eso para ti sería, pues, muy poquito dinero. Yo te pongo un ejemplo. Si tú facturas del nivel 4 al nivel 10, 500.000 puntos, como yo he hecho en otra compañía, y te pagan un 2%, tú estarías ganando $10,000. Ahora, si facturas 500.000 puntos y te pagan un 5%, tú estarías ganando $25.000. O sea, no es tan importante para ti en esta etapa lo que tú estés ganando en los primeros tres niveles, sino lo que ganes en los demás niveles, ¿no? Ahora, en el rango de máster, tú te aseguras, y eso lo tienes fijo siempre, mínimo nueve niveles que vas a estar cobrando. El primero, el segundo y tercero es un 10%, y del cuarto al nivel noveno es un 5% en cada uno de los niveles. Y a partir del rango, del nivel número 10, vas a cobrar un 3% en diferencial. ¿Y qué significa eso? Que si tú tienes a una persona que esté al rango mismo tuyo, al rango de máster o superior, ese 3%, a partir del nivel número 11, no se va a pagar más para ti, sino que se lo van a pagar a él. O sea, para ti se corta ese 3% en el nivel número 10. Ahora, si tú tienes a una persona en la etapa de enseñar, ¿no?, en el rango mentor, y tú ves que tienes un 3% en profundidad como diferencial, y ves que el mentor, como ves en la diapositiva, tiene un 2%, el 3% menos el 2 es un 1%, y ese 1% tú vas a cobrar de esa línea de mentor en profundidad, en el 10, en el 11, en el 12, o sea, en cualquier nivel, ese 1%. Y si tus líneas están de trainer hacia atrás, tú vas a cobrar ese 3% como manager infinito, porque nadie te está bloqueando. Ese es por diferencial. Si tienes a alguien que está un rango anterior a ti, se resta el 3 menos el 2, sería el 1%, pero si es un nivel inferior, ese 3% para ti es entero y es en infinito, ¿no? El siguiente rango, Great Master, exactamente lo mismo, tiene también mínimo, o sea, 9 niveles que estás cobrando, los primeros 3 un 10%, el resto un 5%, y en el nivel número 10 tienes un 4% con diferencial. En infinito con diferencial. ¿Qué significa eso? Lo mismo, si tú tienes alguna línea calificada al mismo rango que tú, a partir del nivel número 11 ya no cobras nada. Si tienes una línea que califica máster, 4 menos 3, cobras un 1% de esa línea en cualquier profundidad. Si la línea calificada es mentor, 4 menos 2, cobras el 2%, y si es menos de mentor, cobras ese 4% en infinito. Y lo mismo el último rango, Master Q, no, el último rango exactamente lo mismo, en el que te aseguras mínimo 10 niveles, los tres primeros 10%, el resto 5%, y el nivel 11 tienes un 5% diferencial en infinito. Que si nadie llega hasta ahí, ese 5% es en infinito, es en cualquier nivel. Si alguien llega a Grey Master es 5 menos 4, si llega a Master es 5 menos 3, y si llega a Mentor es 5 menos 2, que sería un 3%, y si el rango es inferior, cobrarías ese 5% en infinito. Esa es la etapa de inspirar. Ahora, para la etapa de inspirar, y también en la segunda etapa, la etapa de enseñar, o sea, estamos lógicamente dando otro tipo de bonos, ¿no? Por eso nuestro plan es híbrido, porque no solamente está basado en un plan por niveles. El plan por nivel, lógicamente, en algún momento tiene que cortarse, y los grandes líderes, o sea, tienen que ganar dinero de algún otro lugar. ¿De dónde? Esta compañía lo que hace es repartir un porcentaje de la facturación de la compañía entre los grandes líderes, lógicamente, y lo empieza a hacer a partir de la segunda etapa. El bono de liderazgo, en la tercera etapa, la etapa de inspirar, tienes, pues, el máster. O sea, un 1% de la facturación mundial de la compañía dividido entre todos los máster y superiores. Máster, Grey Master y Master Q, ¿no? El Grey Master es un 1% dividido entre todos los máster y superiores, y el Master Q es un 1% dividido entre todos los Master Q, ya no hay más niveles, ¿no? Así que esos son los porcentajes que la compañía está repartiendo. Si para un Master Q lo que hace es acumular todos los bonos, el bono de Master Q, Grey Master, Master, Mentor, Trainer y Manager. Si tú eres Master, estás cobrando el bono de Master, más el de Mentor, más el de Trainer, más el de Manager. O sea, estás acumulando los bonos. Son bonos acumulativos, que es de la facturación global de la compañía. ¿Qué es lo que hace esto? Pues esto hace que se trabaje mucho más como un equipo, que se trabaje mucho más conjuntamente, y que haya personas de Colombia que puedan venir a España, o que haya gente de España que pueda ir a Chile, o gente de Chile que pueda ir a Venezuela a trabajar. ¿Por qué? Porque quiere que Venezuela tenga facturación, o quiere que Chile tenga facturación, o quiere que, o sea, Argentina tenga facturación. ¿Por qué motivo? Porque esa facturación también él tiene un porcentaje a través de estos bonos, ¿no? Y esos son bonos de liderazgo. Y vamos a hablar de otro tipo de bono, que esto es algo que a mí me encanta, y es el bono de co-creadores, ¿no? Es algo que es realmente fantástico, y seguramente si hay personas que llevan tiempo en la industria, yo son casi 17 años, ¿no?, en la industria, y he visto muchas cosas. Yo he pasado por dos compañías, una compañía casi 11 años y la otra casi 4 años, ¿no? En las dos compañías he tenido grandes resultados, ¿no? Y pues he visto mucho, y lo veo no solamente en esa compañía, yo lo he visto en muchas otras compañías, que a veces, o sea, yo le cuento el negocio a alguien, a un amigo, a un familiar, a una persona, ¿no? Y lógicamente lo que yo le digo a esa persona es que yo voy a estar aquí para ayudarte a que tú ganes mucho dinero. Y muchas veces eso no se convierte en realidad. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los planes, cuando tu downline crece más que tú, o sea, a ti te está bloqueando y tú a veces estás perdiendo, dejando de ganar dinero en tu cheque porque él ha crecido más que tú. Y es una pena que yo le diga a un amigo mío, yo te voy a ayudar a ganar dinero, y cuando veo que él tiene un rango superior al mío, trato de echarle la zancadilla para que él no crezca, porque entonces está limitando a mi cheque. Y eso ocurre en muchas compañías, y como otros hemos visto que ocurre, y es una pena, hemos diseñado este bono, que es el bono co-creador. ¿Qué es este bono? Es que tú y tu downline le vais a crear juntos, vais a co-crear algo. No es algo que lo vas a hacer tú solo, no es algo que lo va a hacer él solo, sino que se va a co-crear. O sea, es algo conjunto y que le interesa a él y también, lógicamente, te interesa a ti. ¿Qué es lo que te interesa a ti? Que él esté ganando cheques de muchísimos miles de dólares. Que tus downlines, que tus patrocinados, que toda la gente que estén en tus primeros seis niveles, ¿no? O sea, tengan cheque para ti en tus primeros seis niveles y para tu downline en sus primeros seis niveles y así sucesivamente puedan tener esas grandes cheques. ¿Por qué motivo? Porque tú vas a recibir un porcentaje de lo que la compañía le esté pagando en su cheque a él. Ojo, no se lo está quitando de su cheque, sino que es un porcentaje de las ganancias de la compañía. Por ejemplo, yo tengo una persona, ¿no?, a Luis Carlos Manotas, que yo le patrocino, y yo estoy encantado de que él me pase de rango. Yo puedo tener el rango de manager, y si él tiene el rango de máster, para mí perfecto. Cuanto más rango tenga él, seguramente su cheque va a ser mayor. Y cuanto su cheque sea mayor, más porcentaje yo voy a ganar en ese bono co-creador, que es un porcentaje de lo que le está ganando en su cheque. Y ese porcentaje va desde un 10% hasta un 30% de lo que están ganando tus downlines en sus cheques. Los downlines que entren dentro de los seis primeros niveles. O sea, y de los cuales lo que hace la computadora es lo siguiente, ¿no? O sea, es como te explico aquí, es un bono basado en el monto del cheque correspondiente al plan uninivel, lo que él gana por el plan uninivel, de los tres downlines mejor calificados, desde manager en adelante, dentro de tus primeros seis niveles, y lo que hace la computadora es, dentro de los primeros seis niveles, busca a los tres primeros, en todas tus líneas, ¿eh?, en todas tus líneas, que estén calificados del rango manager en adelante, y te va a pagar un porcentaje de lo que él está ganando en su cheque. Con lo cual, si yo patrocino a Luis Carlos Manotas y él gana 30.000, mejor para mí que él gane 30.000 y no gane 3.000. Eso es el bono co-creador. O sea, es un porcentaje de lo que ellos cobran, o sea, en sus cheques, de lo que nuestros downlines cobran en sus cheques, pero no un mes. Esto es un mes, otro mes y otro mes. Y este bono se empieza a cobrar a partir de la segunda etapa del rango de trainer. También se cobra mentor, son los dos rangos de la segunda etapa, y después, lógicamente, se cobra en los rangos de inspirar, en master, great master y master tío. Yo sé que esto al principio, o sea, pues puedes no entenderlo, yo te comprendo, ¿no? Porque, bueno, puede ser nuevo para ti, pero lo más bonito es cuando estos cheques vayan a llegar y que tú veas que tu downline gana mucho dinero y que tú le estés animando y ayudando para que gane más dinero y no echarle la zancadilla. Así que también tenemos bonos de viajes, ¿no? De viajes y de entrenamiento, ¿no? Donde a partir del rango de manager, o sea, todas las personas que llegan al rango de manager, o sea, que muevan 8.000 puntos en su organización, algo muy chiquito, pueden hacer un viaje que es por única vez en la vida, de 4 días con todos los gastos pagados en un destino nacional, ¿no? Dentro del país. Y a partir del rango trainer, sabes que es solamente mover 25.000 puntos con toda tu organización, ¿no? O superior, o sea, pues hay un viaje, o sea, que tú puedes hacerlo no una vez al año, sino todos los años, y es muy interesante este viaje, porque si tú este año eres trainer, pues vas a estar en ese viaje, pero si al año siguiente te mantienes como trainer y sigues manteniendo los requisitos para calificar como trainer, aunque no hayas cambiado de rango, pues vuelves al viaje, y si dentro de 5 años sigues siendo trainer porque no has cambiado, porque cada persona tiene el sueño, tiene su meta en un nivel o en un estadio económico el que él se trace, no tiene por qué estar creciendo anualmente, vuelves a tener ese viaje todos los años, ¿no? Siempre y cuando tú estés recalificando, algo que también es interesante, ¿no? Y por último vamos a hablar de un bono que es un bono que es el Club Élite, ¿no? Bono Élite, que es para todas aquellas personas, para las primeras 1.000 personas, primeros 1.000 distribuidores que lleguen a mover 100.000 puntos en toda su organización. o sea, en sumados lógicamente entre todos los puntos a nivel mundial. Estos volumen de puntos tienen que estar repartidos mínimo en tres líneas. Significa que tú no puedes tener 90.000 en una línea, 5.000 en otra y 5.000 en otra. No, tienen que estar repartidos mínimo en tres líneas, pero máximo en la línea principal no puede haber más del 50%. Con lo cual, si hay 100.000 puntos, en la línea principal no puede haber más de 50.000, y en las otras dos puede haber 35.000 en una y 15.000 en otra, 25.000 en una y 25.000 en otra, o puedes tener 10 líneas de 10.000 puntos y estás calificando para este bono élite en el que van a estar las primeras 1.000 personas, o sea, a nivel mundial, y de las cuales pues tú puedes ser parte, lógicamente, porque estás siendo de las primeras personas a nivel mundial de las cuales tú estás participando y viendo esta empresa por primera vez, a nivel mundial, señores, a nivel mundial, porque como dijo Luis Carlos, vamos a abrir en 8 países, o sea, a partir de enero, y vamos a abrir a nivel mundial. Entonces, este bono es un 5% de la facturación mundial de la compañía, dividido entre todos aquellos que estén calificando para el bono, y tiene un tope máximo de $10.000, y estimamos que este bono puede ser un promedio de $5,000 o $6.000 mensuales, que lógicamente está sumado al resto de los bonos que hemos estado hablando, ¿no? Con lo cual, estamos ante un plan, señores, un plan híbrido, que tiene una parte uninivel que es espectacular, que esa parte uninivel tiene tres etapas bien diferenciadas, que la industria lo necesitaba, señores, y que sabemos que a partir de ahora vamos a ser imitados por muchas otras compañías al haber visto que hay tres etapas bien diferenciadas que tienen que existir, porque si no la persona no puede estar ganando lo que realmente se merece en cada una de las etapas. Y después tiene pues una serie de bonos, como es el bono Leadership, el bono de liderazgo, como es el bono de viajes, como es el bono co-creador, como los bonos que tenemos de ventas de S500 y de S1000, y el bono élite. O sea, es un híbrido de lo mejor que hay en la industria. O sea, puesto a tu disposición. O sea, puesto a tu disposición. Y todo esto, señores, o sea, falta, o sea, que hay un equipo, ¿no?, que es Dream Team Networkers, que ya tenemos años en esta industria, que si yo junto a la experiencia de todos los líderes de esta industria, son más de 200 años, y sabes una cosa, cuando digo junto a la experiencia, no es de años estando en el negocio, señores, o sea, no es de años estando en un negocio o de años estando en la industria, sino es de años estando en la industria con resultados. Con resultados, señores, en otras compañías habiendo tenido grandes resultados a nivel mundial. Este equipo de líderes, señores, es lo mejor que tú vas a encontrar a nivel mundial. El equipo Dream Team Networkers es un equipo que va a estar a tu disposición en todos estos países trabajando para ti siempre y cuando tú estés comprometido, ¿no? Y hay algo muy interesante. O sea, Dream Team Networkers es una subsidiaria de Differenceit como empresa, ¿no? Es una subsidiaria, y lógicamente es de donde va a salir el material de capacitación de Dream Team Networkers, de esta subsidiaria. Y este material de capacitación, en una segunda etapa muy breve, marzo-abril, o sea, es un producto más de nuestra empresa. Porque al principio decía Luis Carlos Manotas que Differenceit nace, o sea, con salud y bienestar, porque es una gran industria, pero lógicamente no nos vamos a quedar en salud y bienestar. Vamos a meter productos y servicios que sean comercializables por una red de distribución. Somos una empresa comercializadora. Y entre ellos lo que vamos a hacer es repartir, o sea, lo que tiene como producto la capacitación. ¿Repartirlo entre quién? Entre todos los distribuidores. Al contrario que muchas empresas, muchas personas arman su sistema de capacitación y solamente se beneficia una persona, o dos, o cinco, o veinte, y los miles de personas restantes no tienen ningún beneficio de eso. Señores, la capacitación es muy importante. La capacitación es vital en este negocio, en esta industria. Uno tiene que aprender, tiene que estar dispuesto a aprender, a crecer y a cambiar. Pero lógicamente, si tú no estás dispuesto a aprender y a crecer y cambiar, no vas a llegar a ningún lugar. Y lo bueno que tenemos aquí es que tenemos ese equipo de líderes con experiencia para apoyarte, comprometidos, donde tú puedes expandir tu negocio a nivel mundial, con un sistema de trabajo probado y comprobado de que funciona. Probado y comprobado de que funciona. Va a haber capacitación y entrenamiento permanentemente, físicamente, a través de las salas virtuales como esta, o sea, a través de DVDs, de CDs, a través de libros, de todo tipo de material, y ese material va a ser uno de los productos que va a tener Differenceit. O sea, va a ser un producto que a ti te va a estar dando puntos. Así que es muy importante que entiendas, o sea, que estás con un equipo serio y comprometido, trabajando para ti, siempre y cuando tú también estés, pues lógicamente comprometido para obtener lo que quieres, ¿no? Próximo paso, pues resuelve tus dudas, ¿con quién te invitó? Y a lo mejor, ¿quién te invitó? Ha visto esto por primera vez y tampoco sabe explicarte muchas dudas. Pregúntale a él quién es su líder en su ciudad o en su país, para que tú puedas hablar con esa persona. Define tu compromiso, vas a tener que comprometerte, pero ¿sabes una cosa? O sea, lanzamos en enero y va a haber miles y miles de personas que van a estar en nuestra compañía, va a haber miles y miles de personas, o sea, que van a tener grandes resultados en Differencit. Grandes resultados, y va a haber muchas personas que han escuchado esto al principio, como muchos de ustedes hoy, y que muchas de esas personas van a tomar la decisión de hacer este negocio en serio, comprometidos y a tener resultados. Va a haber otra gente que va a escuchar esto y va a decir, bueno, o sea, algo más, a mí no me interesó, y van a salir de aquí, o sea, de la misma forma que entraron. Y hay mucha gente que ha escuchado esto, o sea, va a decir, bueno, yo lo voy a hacer, pero después no se va a comprometer para tener resultados. Así que espero que tú seas de las personas que realmente se quiere comprometer de verdad para obtener resultados en el negocio. Porque tú puedes ser una persona que pueda tener negocios en muchísimos países del mundo, tener cientos de miles de franquiciados a través del mundo, que pueda mover todo tipo de productos y todo tipo de servicios. Así que resuelve tus dudas con quien te invitó o con alguien que tenga más experiencia en el negocio o en la industria. No, define tu compromiso, inscríbete. Hay unos contratos de preinscripción para que tú puedas ir ya creando tu propia red de distribución para que a partir de enero ya estemos saliendo. Reuniones. La siguiente reunión la haremos este miércoles, haremos un comunicado, ¿no?, para que todo el mundo pueda entrar y, lógicamente, pues habilitaremos la sala para más personas, porque sabemos que muchísima gente se ha quedado y ha habido problemas con la sala, ¿no? Conferencias online, como esta. Claro que sí, muchas conferencias online, ¿no? Y va a haber sitios web, va a haber dos sitios web, bueno, tres. Un sitio web corporativo, que va a estar espectacular, y dos sitios. Uno de prospección, para que tú puedas prospectar nuevos candidatos, y otro sitio web de capacitación, donde tú vas a tener toda la capacitación necesaria para que tú puedas tener resultados en el negocio. Yo te digo una cosa, hay muchas personas que ya están convencidas de lo que es esto, muchísimas personas que ya están trabajando día a día de lo que es esto. Yo espero que tú tomes hoy, o sea, con lo poco que has escuchado, hoy el compromiso de hacer este negocio, porque créeme que es una oportunidad única en la industria de marketing por relaciones. Créeme que tienes un equipo a tu disposición, o sea, volcado, para que tú tengas éxito y resultados en este negocio. Tienes un equipo científico, y ahora espero que Nuria pueda hablar un poquito del producto del doctor Genen, un equipo científico increíble trabajando para nosotros, trabajando con productos, señores, de última calidad, con productos, o sea, espectaculares, que no te puedes ni imaginar. Así que lo único que espero es que puedas tomar la decisión y que ya este miércoles ya estés invitando a otras personas a poder hacer esto. ¿Sabes una cosa? Todavía no hemos salido al mercado. Y ya hay muchas gentes, muchas personas que hablan de nosotros. El otro día leí aquí un párrafo del Quijote que todo el mundo conoce, ¿no? Que dice, ladran Sancho, será porque nos movemos, será porque cabalgamos. Señores, mucha gente ya está hablando de nosotros. Y a mí me hace mucha gracia, porque hay que hablar bien de la industria, hay que hablar bien de todas las compañías. Yo me he pasado 16 años y la mayoría del tiempo en dos compañías, ¿no?, de las cuales he aprendido muchísimas cosas, grandes cosas que pongo en práctica con cualquier persona que yo hablo, y otras cosas que a lo mejor no me gustaron tanto, que las dejo de lado y lo que hago es no ponerlas en práctica, lógicamente. Hay personas, o sea, que se dedican a destruir la industria en vez de a construir la industria. Señores, o sea, esa gente no entiende qué es lo que está haciendo. A mí me encanta que hablen de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque antes de salir al mercado hay gente que ya nos tiene miedo, porque sabe que vamos a ser muy grandes. Hay gente, cuando me dicen que están explicando nuestro plan por otras partes, personas de otras compañías, yo digo, qué bueno, eso significa que hemos hecho un gran plan, significa que tenemos excelentes productos y significa que hay gente que yo sé que está dispuesta a copiarnos. Así que adelántate a todo lo que va a suceder, porque lo que va a suceder es algo grande, señores, adelántate, o sea, adelante, señores. Así que por mí nada más, ha sido un placer, de verdad, créame que hacía muchísimo tiempo que no estaba nervioso, porque yo, o sea, mucha gente por el Messenger llamándome, oye, no puedo entrar, no puedo, y estaba, o sea, nervioso porque, pues, la primera presentación oficial, ¿no? de lo que es esto, y créanme de verdad que estoy súper motivado, súper enchufado, tengo ganas de que llegue ya enero, porque realmente vamos a hacer algo muy grande, señores. Esta industria es muy grande, o sea, es algo fantástico, algo maravilloso, así que pónganse en contacto con quienes invitó y no pierdan tiempo. Vamos a abrir muchos países del mundo y en los cuales tú vas a estar presente con cientos y miles de distribuidores a nivel mundial. Señores, un fuerte abrazo para todos, buen fin de semana y nos estamos viendo el miércoles. Un saludo para todos. Espectacular. Voy a pasar entonces a leer el texto que nos envía el doctor Genem en esta primera presentación de DifferentSeed. Dice, es muy bueno estar de nuevo de vuelta entre amigos. La ciencia ha avanzado muy rápidamente en los últimos y en estos recientes años. Estamos viviendo un momento muy excitante, pues muchos descubrimientos se han sumado a nuestros conocimientos. Lo nuevo y lo antiguo se combinan con energía y estabilidad, llevando a un maravilloso equilibrio de las formas en las que podemos obtener tanto salud como prosperidad. Hay muchos años de trabajo en los componentes que nosotros hemos usado para crear los productos de DifferentSeed. Y digo nosotros porque yo he tenido el apoyo de personas con talento en todo el mundo, incluyendo a Nuria, que me tenía que traducir. La experiencia de Nuria en medicina tradicional china ha añadido una importante dimensión a las fórmulas finales. Mientras otros tienen miedo del futuro, nosotros tenemos razones para estar entusiasmados. Tenemos ante nosotros una oportunidad de hacer muchísimo bien a muchísimas personas. Nuestros propios beneficios surgirán tal como los frutos surgen de las semillas de esperanza que sembramos en el corazón de los demás. La esperanza es una semilla diferente. Nuestra riqueza se difunde en un terreno de problemas económicos y de salud a nivel mundial. Muchos han confiado su cuidado en manos de otros. DifferentSeed va a suministrar productos y oportunidades de ingresos económicos para reforzar y recompensar el esfuerzo. Estas son las palabras del doctor William Genem, que me ha enviado para que pudiera leerles, el cual pues le agradecemos enormemente y sentimos mucho no poder estar con él, pero ya me ha comentado que va a estar en la siguiente presentación el próximo día. Voy a hablarles de cuáles son los productos que vamos a tener en DifferentSeed. Tenemos dos líneas, dos grandes líneas, o dividimos en dos grandes líneas, una línea que va prácticamente dirigida al cuidado del sistema inmunitario y otro grupo de líneas que van dirigidas a lo que es el cuidado y el bienestar más allá del sistema inmunitario. Muy importante de todas maneras que tengamos siempre en cuenta por qué hemos elegido el sistema inmunitario como punto central, puesto que el sistema inmunitario es el que tiene que ver y el que defiende y protege todas y cada una de las células, de los tejidos y de los órganos de nuestro cuerpo. Si el sistema inmunitario no sobreviviríamos después de nacer, pero sin sistema inmunitario tampoco ninguna de nuestras células ni de nuestros tejidos podría sobrevivir. No habría ninguna seguridad de estar bien protegidos. Las dos líneas, General Impact y Direct Impact, son líneas dirigidas, como digo, principalmente al cuidado y bienestar del sistema inmunitario y de ahí cuidado y bienestar de los tejidos y de los órganos, de todos los tejidos y órganos de nuestro organismo. Como punto principal de los productos de la línea de cuidado del sistema inmunitario está nuestra línea de General Impact. Unos productos, decía, llamativos y preferí la palabra espectaculares desde mi punto de vista, y estoy segura de que van a poder apreciarlo también, digo desde mi punto de vista como profesional de la salud, que estoy deseando ya poder trabajar con todos ustedes estos productos porque sé perfectamente el beneficio que nos van a traer. Estos productos son Probalance Transfer Factor, Probalance TF, y el otro producto es Impact Transfer Factor, Impact TF. En la formulación básica de estos productos contamos con un combinado, una mezcla, una formulación patentada por la empresa destinada al reequilibrio del sistema inmunitario que pretende ser una emulación de lo que la naturaleza hace en los humanos para hacer que nuestro sistema inmunitario se active, se entrene y esté listo y preparado en cualquier momento, y sobre todo para hacer que nuestro sistema inmunitario pueda utilizar aquel entrenamiento y aquella información que la naturaleza proveyó en el momento, nos proveyó en el momento de nacer. Pretendemos y hemos conseguido hacer una emulación del calostro humano, que es la sustancia, el conjunto de sustancias más potentes que tenemos para reforzar nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, como componentes centrales, y no me quiero extender mucho, habrá momento de sobra para hablar de todo esto, vamos a tener factores de transferencia inmunitarios apoyados por todas aquellas sustancias que hacen sinergia con ellos, como los factores de crecimiento, acción sobre la glándula timo de manera absolutamente natural y eficaz, y una sustancia muy especial que es el fucoidán. El fucoidán es un conjunto de sustancias fucoidanos que están presentes en la naturaleza desde hace millones de años y que los humanos y las algas curiosamente compartimos, y que van a hacer que nuestro sistema inmune se active, pueda reconocer amenazas de todo tipo y pueda regularse tanto en afecciones autoinmunes como en alergias de forma que nunca han conocido hasta ahora. El resto de las formulaciones, además de este núcleo central, tienen hierbas que provienen de la fitoterapia tradicional occidental y de las fitoterapias tradicionales orientales, con minerales, oligoelementos, hongos que vienen de la fitoterapia tradicional china y japonesa, que tienen miles de años de experiencia demostrada. Todos los ingredientes y todas las formulaciones que utilizamos son de elevadísima calidad, se han ido a buscar allí en esa parte del mundo donde son mejores, y tenemos los avales de la ciencia para comprobar que nuestras fórmulas realmente funcionan. Por otra parte, tenemos productos que, repito, con este núcleo central van a ir destinados al cuidado del sistema cardiovascular, van a ir destinados al sistema al cuidado del cerebro, de la memoria, todas las funciones intelectuales, cuidado específico femenino, cuidado específico masculino, cuidado de la diabetes. Vamos a tener estos productos de inicio. Hay una línea más, que es la línea Bienestar General, Peso Ideal y Bienestar Plus, que son líneas que van a ayudarnos a mantener el cuerpo limpio, mantener el cuerpo fuerte, obtener mejores resultados en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro entrenamiento, obtener mejor resultado en nuestro cuidado, ese cuidado que hacemos de nuestras articulaciones, de todos los sentidos de los que gozamos, y también obtener mejor bienestar y conseguir vivir más y vivir mejor. Trabajamos por la longevidad, trabajamos por la felicidad, con productos, repito, que el núcleo central, lo que nos define, son sustancias muy específicas, y emular, imitar a la naturaleza, y un núcleo central que va a trabajar sobre el sistema inmunitario con factores de transferencia, con cuidado, como existe en todo el mundo. No existe en todo el mundo un núcleo central de trabajo en sistema inmunitario como el que tenemos en estos productos. Los factores necesarios para hacer que nuestro sistema inmunitario sea capaz, repito, de reconocer amenazas de todo tipo y de funcionar perfectamente bien. Con mis compañeros más cercanos, que hemos estado revisando también las formulaciones, les aseguro que todo el mundo, desde el plano profesional y científico, está esperando poder disponer de estos productos para trabajar con sus clientes, trabajar con las personas que, como decía el doctor Genen, en el lo que nos ha enviado, muchas personas ponen su salud, confían su salud y su bienestar en sus en nuestras manos, y nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad, yo así lo siento sinceramente desde el corazón, de proponer, utilizar y ofrecer lo mejor que haya en el mundo. Y lo mejor que hay en el mundo son los productos de Different Seed. Tienen una energía muy especial, una sinergia muy especial que está encapsulada en cada uno de los envases para que todos podamos disfrutarlo. No quiero extenderme más. Les invito a que participen de todas, no el resto de las presentaciones que hagamos, y les invito, como decía Fernando, a que se unan a nosotros al equipo y que crezcamos todos juntos. Muchísimas gracias, buenas tardes América, buenas noches a Europa. Bien, pues esperamos ahora pasarla, ¿no? Sabemos que no vas a tener información de una excelente oportunidad, sino que tú de verdad la puedas aprovechar. Así que pasar a la acción significa colocarte en contacto con la persona que te invitó primero que todo. Resuelve todas tus dudas cuanto antes. Llena el formulario de inscripción. Todos los que están haciendo, a pesar de conferir pro, colamos en cuenta todas las dificultades que se presentan. Es realmente esas personas que están afuera, lamentablemente quedaron por fuera, pues este miércoles a las 4 de la tarde, hora de Colombia, sería a las 10 de la noche en España, 5 de la tarde de Chile, 5 de la tarde de Chile, 6 de la tarde de Argentina, y saquen los cálculos para los demás países. Vamos a estar otra vez por la sala de conferencias, trabajando la oportunidad de negocio, resolviendo dudas y todo lo que las demás cosas relacionadas con el gran diferente. Para cerrar, para colocar nuevamente la que mencionamos, esa cual que tenemos muchos años y le viene realmente algo gigante. Tenga feliz tarde y noche y hombres de todo en todo.